Ilegal Radio. Ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. Ya buenos días, ¿no? Cuando son las 11:20, continúas en compañía de Radio Calenda, La Voz del Valle, en este bonito día de viernes, día de plaza aquí en Ocotlán de Morelos, donde todas las comunidades se dan cita en este tianguis tradicional. Esperemos que pues toda la gente que está en el Mercado Morelos la esté pasando muy bien, estén realizando sus compras y vendiendo, pues disfrutando ahí de un rico tejate. Un saludo para toda la gente del Mercado Morelos, que sabemos que siempre nos escuchan. Pues gracias, gracias amigos y amigas. Toda la gente que va en sus automóviles también reciba un cordial saludo. Para la gente de San Nicolás Quialana, para la gente de Tejas de Morelos, para la gente de San José Progreso, de Maguey Largo, de ahí donde es nuestro compañero David. Va un saludo muy cordial para todos ustedes. Pues hoy es un día muy especial, ya que contamos aquí con la grata presencia de nuestros amigos de la Asociación Civil Así Legal, que es una asociación que trabaja por los derechos humanos de la Ciudad de México, y el día de ayer y el día de hoy se encuentran aquí con nosotros en las oficinas de Radio Calenda, aquí en Cuauhtémoc número 29, pues dando asesoría gratuita en el tema de los derechos humanos a todos los que lo soliciten. Lo cual pues es algo muy loable y que les agradecemos mucho. Así es que ya lo saben, amigos y amigas, van a estar aquí hasta las 12 del día. Pues gracias a ellos. También vamos a tener una entrevista con nuestros amigos de esta organización de Así Legal. Pues vamos a ir con algo de música, vamos a escuchar algo de Shakira y enseguida regresamos con nuestros amigos de Así Legal. Cuando son las 11:28, sigues en compañía de Radio Calenda, La Voz del Valle. Pues ya estamos ahora sí, vamos a empezar con esta entrevista que tenemos programado para el día de hoy con nuestros amigos de Así Legal. Pues vamos con el coordinador de este proyecto de Así Legal para que se presente, ¿no?, y nos dé su nombre. Buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes, gracias por este espacio que nos brindas. Como acá bien acabas de mencionar, venimos un equipo interdisciplinario de asistencia legal por los derechos humanos. En esta ocasión estamos aquí frente al micrófono el licenciado Luis Ignacio Díaz Carmona, Tlacaele Paredes, Miguel Victorino y José Antíoco Pérez de la Madrid. Y estamos aquí para contestar tus preguntas. ¿Y tú no, José Luis? Bueno, José Luis Gutiérrez Román. Ya sabes. Perfecto. Pues qué bien, nos da mucho gusto que estén aquí realizando el trabajo que estuvieron haciendo ayer y el día de hoy de brindar asesoría legal en el tema de los derechos humanos de manera gratuita a toda la gente de esta región de los valles centrales de Oaxaca, lo que está relacionado, ¿no?, con este proyecto mismo, José Luis. Claro, mira, la idea surge a partir de... Tú sabes que nosotros en Asistencia Legal por los Derechos Humanos trabajamos en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad, y uno de los grupos que siempre hemos venido trabajando ha sido las mujeres indígenas, ¿no? ¿Quiénes son los que estuvieron involucrados en este proyecto, José Luis? Ok, en este proyecto estuvo involucrado todas las áreas de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Como te comentaba, Asistencia Legal por los Derechos Humanos es una organización que trabaja de manera interdisciplinaria, y para poder obtener resultados más favorables en este proyecto el trabajo que se hizo fue tanto de los psicólogos como de los sociólogos, los internacionalistas y los abogados. Entonces, todo el equipo en general de Asistencia Legal fue el que colaboró para realizar esto. Pues qué bien, perfectamente, me da mucho gusto que nos estés comentando este tema. Y también quiero comentarles algo al público que nos escucha. Pues en este momento precisamente uno de los abogados de Así Legal está contestando una llamada de una señora del auditorio que pues está ahora preguntándole, ¿no?, a uno de estos abogados acerca de algún tema. Qué bien. Saben ustedes que van a estar hasta las 12 del día. Incluso pueden hacer esto, ¿no? Pueden estar llamando aquí a Radio Calenda al teléfono 53 963 88. e incluso si es que ustedes tienen alguna duda, pues aprovechen de que están ellos aquí, porque ya lo saben, no tan fácilmente tenemos luego el apoyo de abogados y luego así de manera gratuita, así es que aquí están nuestros amigos de Así Legal. Nosotros vamos a ir a un tema musical y enseguida regresamos. Sigues en compañía de Radio Calenda, La Voz del Valle, cuando son las 11:49. Estamos transmitiendo desde Cuauhtémoc número 29 en San Antonino Castillo Velasco. Y continuamos con nuestros amigos de Así Legal. Estamos en esta entrevista con ellos, con esta cuestión, la cuestión histórica de los derechos de la mujer, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me interesa mucho porque, pues afortunadamente, tengo dos hijas y entonces ahora más que nunca me veo como obligado e interesado además sobre el tema de los derechos de la mujer, porque hay que reconocerlo, vivimos en una sociedad muy machista en donde a veces en ámbitos que no nos esperamos existe el machismo, ¿no? Realmente es algo que permea toda la cultura realmente que nos rodea, no solamente en las áreas rurales, sino en el campo, ¿no? También en la ciudad, en donde sea, realmente veo que pues está muy extendido esta práctica machista. Afortunadamente para muchas mujeres hoy en día, pues ya gozan de iguales derechos que los hombres, a veces quizás nada más en el papel, ¿no? Porque en la práctica no es así, pero no siempre ha sido así, sin embargo, ¿no? Esto tiene su historia, esta lucha de los derechos de las mujeres, y entonces ya que lo retoman ellos, sí nos gustaría que nos comentaran al respecto. En este sentido, bueno, pues nos dimos cuenta que la historia de los derechos de la mujer es bastante amplia. Es importante la lucha que las mujeres vienen haciendo desde el siglo aproximadamente 18, es el siglo 18 en Francia, donde de alguna manera se empieza a hablar del derecho de las mujeres. ¿Por qué el siglo 18 en Francia? Bueno, el siglo 18 en Francia porque es en Francia donde nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A partir de esta situación, hay un grupo de mujeres que se da cuenta que se le está excluyendo por su género y finalmente generan la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La persona que de alguna manera fomenta esta declaración es una señora que se llamó Olimpia de Gogués y que finalmente fue guillotinada en el año de 1793 a partir, obviamente, de que expuso la necesidad de esta declaración que hablara también de la mujer, ¿no? Que no el género no fuera excluyente de los derechos elementales de los seres humanos. Habría que entender algo bien claro en este sentido de las mujeres y del género, ¿no? Tú lo comentabas, vivimos en una sociedad machista. Esta sociedad machista es apenas en 1953 cuando de alguna manera se le otorgan derechos políticos a la mujer, es decir, se le otorga el derecho político de votar y ser votada. Esto es en pleno siglo XX. Entonces, habría que especificar qué es que pasa con los derechos de hombres y mujeres. Hay que ser muy claros, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, es una sociedad que tiene mayoría de mujeres, en el mundo las mujeres en realidad son mayoría. Entonces, uno no podría entender la marginación hacia el género femenino si no es a partir de circunstancias puramente sociales y de cultura. Como tú lo mencionaste perfectamente o específicamente, nuestro país sufre de machismo y el machismo, lamentablemente, no afecta simplemente a las mujeres. El machismo es una enfermedad social, por ponerlo de alguna manera, que también afecta a los hombres. ¿Por qué? Porque no tienen espacios culturales donde expresarse y de alguna manera sueltan su frustración a partir de violencia, por ejemplo, de malos tratos, de vejaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien lo mencionas, y esa sería la parte de los abogados, en términos en papel, los derechos de la mujer ya son equitativos a los del hombre, pero esto es a nivel papel. Esto es algo que es bien importante conocer, ¿por qué? Porque finalmente es la mujer la que debe de hacer valer sus derechos a través de conocer todos los instrumentos que existen, que la protegen y que de una u otra forma tiene que ejercerlos, ¿no? Socialmente hablando, es la única forma en la que se puede cambiar esta cultura machista, a partir de que las mujeres y los hombres que tienen la idea que tienen esta idea de que las mujeres no son objetos, sino que son compañeras y son seres humanos, son a partir de estos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que pueden hacer valer sus derechos. Sus derechos están ahí, pero tienen que de alguna manera hacerlos exigibles, y ese es un proceso más bien social, ¿no? Bien, pues vamos a una breve pausa musical. Nos vamos ahora con un tema de Shakira y este tema que se titula Ojos Así. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente con ustedes, amigos y amigas. Pues hemos llegado a la parte final de este programa, de esta entrevista, cuando son las 12 del día. Bien, pues ahora sí que unas palabras para despedirse de nuestros amigos de Así Legal. Adelante. Gracias, Emilio. Pues primero que nada agradecerte el espacio que nos brindaste, agradecerle a las más de 100 personas que vinieron a las asesorías que tuvimos, y pues muchísimas gracias. Y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que gracias a ellos estamos por acá. Adelante, Antíoco. Gracias, Emilio. Pues igual que el director, les agradezco mucho aquí a Radio Calenda, La Voz del Valle. Muchas gracias a las personas también que vinieron. Pues finalmente, como hemos venido comentando, Asistencia Legal por los Derechos Humanos es una asociación civil y por lo tanto se debe a ella. Y finalmente, pues a eso venimos, ¿no? A ver qué se podía hacer por acá. Nos llevamos trabajo y pues pues no va a ser lo último que sepan de nosotros, ¿no? De nuevo también le agradecemos a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque pues ellos fueron los que nos dieron chance de venir hacia acá, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Bueno, yo agradezco el espacio que nos brindaron, así también agradezco a las personas que han hablado, sobre todo para pedir informes y para y que yo les pueda haber canalizado a lugares donde les puedan atender. Muchas gracias. Y bueno, por último, mi nombre es Luis Díaz y me gustaría invitar a denunciar cualquier violación a derechos humanos que sean objeto. Esto es muy importante. El trabajo que nosotros hacemos no sería nada sin la ayuda de ustedes y la denuncia que ustedes hagan sobre cualquier violación que sean objeto por parte de las autoridades. Y pues esto sería todo por parte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Bien, pues gracias a nuestros amigos de Así Legal. Nosotros continuamos con nuestra programación. Ya a esta hora pues inicia nuestro compañero Víctor con su programa de El Gato Norteño. Pues siguen en compañía de Radio Calenda. Nos despedimos con este tema de Las Reinas del Pop, Lo Haré Por Ti. Hasta pronto, mi nombre es Emilio Santiago Ambrosio. Que la sigan pasando bien. Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.